charlamos con Guillermo Sorsoli después de este remate que creo, según la opinión generalizada de los que vinieron al remate, anduvo bien el remate, ¿no? Así como lo viste vos. Sí, sí. Buenas tardes, Hugo, y bueno, buenas tardes a la audiencia. Sí, la verdad que conforme, muy conforme, más allá de los valores con mucho el encierro. Compradores, ¿eh? Mucho comprador, sí. Mucho comprador. Se nota, sí, que no va bien, que vamos quedándonos sin invernada, ¿no? Pero bueno, sí. Evidentemente uno dice nos vamos quedando sin invernada, pero vos viste los lotes que había hoy de novillito, tanto novillito como vaquillona grande, pero bueno. Lo que se nota que el criador de Recalde ha recriado la hacienda y la presentó recriada, y eso está bueno. Sí, yo, eso es lo que me decía Ignacio cuando llegó de Buenos Aires. Yo le decía que uno, un poco el consejo que transmite, no sé si equivocado o no, pero bueno, que vaya regulando la venta, ¿no es cierto? Uh-huh. Que vaya, y bueno, aparentemente la gente va vendiendo a medida de las necesidades, porque bueno, por ahí o queda descalzado en los precios o no sabe qué hacer con la plata, y bueno, y va regulando durante, claro, el año la venta, claro. Para mí pasó por un poco por ahí también, ¿no? Y bueno, eso es lo que se está notando también. La gente se quiere quedar calzado en pata porque el dinero en la mano le quema y se desvaloriza, y, claro, y con una inflación como la que tenemos, sí, en 30 días te vas quedando. Pero bueno, yo, conforme también con el encierro, ¿no es cierto? Porque para la época del año, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Muy conforme con casi 1.300 cabezas, con 10 milímetros de lluvia anoche, que medio... Sí, con un viento que se asustó, pero bastante. Sí, pero gracias a Dios acá no agarramos el viento que pasó en Olavarría. Claro, exacto. Pero no, muy conforme hubo con la venta, se vendió todo, con muchos compradores, como decías vos. Y bueno, eso es lo que te reconforta, que la gente te sigue apoyando, sigue viniendo, y compradores que vienen de todas partes, como de Córdoba, como de todos lados, como viene normalmente, y que el comprador vuelve porque sabe la mercadería que se lleva. Claro, la hacienda le da resultado, la hacienda blanda y la hacienda que da resultado. Sí, con buen compensatorio, y bueno, eso es lo que reconforta y lo que hace también a que los valores sean importantes. Lo que fue importante fue la previa al remate, porque hubo mucha polémica entre River y Boca, que juegan esta noche, expectativa por el discurso tuyo el próximo remate. Sí, están muy exigentes últimamente, pero bueno, yo no sé si son los nervios que estamos llegando a fin de año, o estamos llegando al partido de esta noche, o bueno, yo digo que mientras sea todo en calma y con buena onda, todo bienvenido sea, pero bueno, quieren que uno no, por ahí no es lo de uno hablar en un discurso ante tanta gente o la gente que nos acompaña, bien, todo el año, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Está bien, me parece bien. El remate, bueno, el Artirigoyen tiene una serie de remates todos seguiditos, para fin de año, y calculo yo que es para festejar fin de año, ¿no? Sí, nosotros, bueno, tenemos el 11, el Artirigoyen en el mercado, el remate mercado de fin de año, el del 16, el televisado, también de fin de año, y bueno, y el 17 de diciembre, vamos a dar el último remate acá en Recalde del año. Y bueno, con el objetivo, cuando nosotros empezamos, era dar cada 60 días un remate. No sé si vos te acordás. Sí. Y bueno, pero terminando dando todos los meses. Todos los meses, gracias a Dios, este año dimos todos los meses, más el remate de la cabaña de la María Luisa y de la reforma de Saldúa. Así que en lo que es en lo laboral, hemos terminado un año, yo, muy conforme y muy agradecido a la gente. Bueno, sobre todo con obras que has hecho también acá en la feria, no en la feria sino al ladito también, sí, que también hace a lo que es este remate, ¿no? Sí, mira, Hugo, la verdad que la gente está tan agradecida y tan contenta. Con la inversión que a uno lo... Ya, vos le das comodidad también. Yo le doy comodidad. Mira, yo esto el otro día lo hablaba en la feria, en la fiesta de Recalde Crece, sí, con la gente de la municipalidad. Nosotros lo hicimos el quincho con el 90% toda manobra de Recalde. Albañilería, electricidad, pintura, carpintería, metalúrgica, todo mano de obra de Recalde. Uh-huh. Toda gente joven, gente emprendedora que trabajaba sábado y domingo, no tenía feriado, que queríamos llegar al remate de octubre, y eso es lo que a uno lo valora. Y hoy me decía la gente de caballo es toda gente de Recalde. Sí, sí. Los tranquereros de Recalde, el chico del lavadero. Y bueno, eso es lo que a uno realmente lo llena de satisfacción poder... Y la gente de Recalde es reconocida también. Totalmente, ¿no? Vos viste que nosotros los almuerzos y todos los remates, los almuerzos los da la gente de la escuela y el jardín de Recalde. El servicio que nos dan acá la gente de la capilla, beneficio de la capilla, que venden el agua, el café, los pasteles. Y bueno, eso hace que uno se sienta un poco un granito de arena, ¿no? Claro. Y bueno, agradecidos directamente a toda la gente de Recalde, ¿no es cierto? Que nos apoya no solamente con las consignatas, con la anotar una consignación, sino con todo el apoyo, el ánimo. Uno por ahí viene a quedarse un fin de semana y aparece una gente con una torta o con una planta que la hizo ella. La gente de Recalde. A vos te pasó hoy con hoy me pasó con Olguita. Con Olguita, yo le tengo que agradecer muchísimo el regalo que me hizo, que después lo voy a recordar en el programa. Pero sí, bueno, eso tiene la gente, ¿no? Sí. Que es natural, que no es nada forzado ni nada. No lo hacen para tener un beneficio, no, sino lo hacen nada. Por un gusto. Un agradecimiento que la verdad que bueno. Escuché por ahí en el martillo que en caso de lluvia el remate del 17 se daría el 18 a la mañana, ¿puede ser? Sí, no, es nosotros en un principio cuando programamos el mes pasado lo habíamos dicho el 18, pero bueno, hay otro remate, hay un remate en Olavarría y yo le dije a Ignacio no de ninguna manera, porque no cabe tampoco, cabe. Entre colegas le digo bueno, de última lo daremos a la mañana si llega a llover, o lo pasamos al viernes 19, pero no, la idea era no dar un viernes, pero bueno, si tenemos la mala suerte que el 17 llueva, lo daremos a las 9 de la mañana del día jueves 18 para no entorpecer al colega que da en Olavarría, no, para nada. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho, seguimos en contacto y si Dios quiere nos veremos. Te agradezco la presencia y la nota y bueno, muy agradecido a todos. Gracias.